todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos sintonizan en estos momentos. Hoy es lunes 17 de octubre del año 2016, son las 8:07 en la República Bolivariana de Venezuela y arranca su revista informativa. Mientras tanto y por si acaso, los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana. En los controles está Walter Hernández, en la producción de este espacio Álvaro Susarini, y ustedes pueden escribirnos, comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973, sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones, sus sugerencias, sus denuncias con nombre y apellido, por favor, a través del 0414-182-8973. De entrada le pido disculpas a los usuarios y usuarias de la Radio del Sur porque estoy un poquito griposa, pero vamos a acompañarnos durante estas 2 horas de la mañana. Así seguro todo saldrá muy bien y ustedes me mandarán la mejor de las energías y de las buenas vibras, y eso hará que yo salga fortalecida luego de terminar este programa. Así que bueno, ustedes me acompañan, ya lo saben, 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y también nos pueden escribir a surmientrastanto@gmail.com. Recuerden que todas las informaciones que acabamos de estar comentando, conversando, ustedes las pueden ampliar a través de nuestro portal web www.laradiodelsur.com.ve. Arrancamos el panorama informativo en el sur. Arrancamos el panorama informativo hablando de Argentina, porque durante este fin de semana se realizaron unos ejercicios militares británicos en las Malvinas, ejercicios que han sido fuertemente rechazados por el pueblo argentino. Sin embargo, el gobierno está bien complacido, el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? El presidente argentino Mauricio Macri titubeó cuando fue consultado sobre esos ejercicios militares del Reino Unido en las Islas Malvinas. Estaban previstos para dentro de una semana, sin embargo se realizaron antes. Y ha dicho Macri, si tiene alguna inquietud del tema Malvinas, está la canciller acá en la embajada, así que se va a cobrar cualquier consulta, ¿no? O sea, mandó a los periodistas a que conversaran con la canciller y de paso dijo que se va a cobrar cualquier consulta, ¿no? En modo de chiste, como si tuviese algo de gracia que el Reino Unido esté realizando ejercicios militares en las Islas Malvinas, ¿no? Por su parte, la canciller argentina, Susana Malcorra, ha dicho que los ejercicios militares del Reino Unido en las Malvinas no son algo nuevo, imagínense ustedes, sino que son una reiteración de una práctica que ellos vienen haciendo desde hace tiempo, y por eso, bueno, no se preocupan, ¿no? Ni les interesa el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, ¿no? Sin embargo, dice la canciller que ellos y que van a enviar una carta con una queja formal, supuestamente, al embajador del Reino Unido en Buenos Aires, y supuestamente también van a enviar una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas comunicando la desazón del pueblo argentino. Vamos a ver si esto realmente es así, si realmente va a enviar el gobierno de Mauricio Macri esta carta, ¿no? Vamos a ver si realmente va a pedir explicaciones por esos ejercicios militares que incluyeron incluso el lanzamiento de misiles, ¿no? Ellos tenían previsto, el Reino Unido, realizar estos ejercicios militares el día miércoles de esta semana, pasado mañana. Sin embargo, los realizaron este fin de semana y además, bueno, imagínense, ¿no? Eso no es el deber ser, que se realicen ejercicios militares en un territorio que está en disputa, un territorio que está siendo peleado, ¿no? O que fue por lo menos peleado por la Argentina con muchísima más fuerza durante esa década ganada de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. El gobierno de Venezuela, al tanto de esta situación y siempre teniendo presente nuestra solidaridad internacional y nuestro espíritu de patria grande, emitió el día de ayer un comunicado en solidaridad con el pueblo argentino, precisamente frente a la realización de estos ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas. Vamos a escuchar entonces el comunicado del gobierno venezolano. La República Bolivariana de Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo argentino ante la inaceptable decisión del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de realizar ejercicios militares del 19 al 28 de octubre de 2016 en las Islas Malvinas, que incluyen el lanzamiento de misiles Rapier. Este tipo de acciones violatorias del derecho internacional y de más de 40 resoluciones de las Naciones Unidas constituyen un acto de provocación e intimidación relación del gobierno británico hacia la nación argentina. La República Argentina forma parte de un digno bloque regional declarado en la cumbre de la CELAC del 29 de enero de 2014 como zona de paz que no permitirá que se le intimide ni se le agreda y que siente como propia esta justa causa del pueblo argentino. La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno del Reino Unido a cumplir con los términos contenidos en las reiteradas declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que la obligan a negociar una solución pacífica y definitiva a dicha disputa. Igualmente, y conforme a las declaraciones especiales de la CELAC y de UNASUR, el gobierno venezolano urge al gobierno del Reino Unido a terminar con la situación colonial de las Islas Malvinas y reanudar el proceso recomendado por las Naciones Unidas. Caracas, 15 de octubre de 2016. Bueno, ahí está, ese es el comunicado por parte de Venezuela respecto a este tema de las Islas Malvinas. El pueblo argentino ha estado manifestándose en contra de estos ejercicios militares. Ellos esperan que realmente el gobierno de Mauricio Macri mande esas cartas solicitándole explicaciones al embajador y solicitándole explicaciones también al secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que ya en Argentina, en oportunidades anteriores, ha habido protestas precisamente porque el Reino Unido ha tomado este tipo de acciones. Sin embargo, la actitud del gobierno de Cristina Fernández y Néstor Kirchner en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas no se parece ni de lejos a la actitud que ha estado teniendo el gobierno de Mauricio Macri. Ayer nosotros conversábamos con la periodista argentina Estela Caloni precisamente en torno a este tema, y ella criticaba la política exterior del gobierno de Mauricio Macri. Decía que Macri ha abandonado la causa por la recuperación de las Islas Malvinas. Recordemos que las Malvinas están ocupadas por el Reino Unido desde 1833. Escuchemos. Aquí muy todo un gran movimiento de los excombatientes de Malvinas, por ejemplo, que presentaron un recurso en la justicia frente a esta gravísima situación, porque el tema es que la insistencia de Gran Bretaña y de inmediato de haber firmado, y en este caso el gobierno del presidente Mauricio Macri, en la figura de la canciller, se firmó un acuerdo con Gran Bretaña donde se le empezó a dar ventaja. Hubo una gran movilización acá contra este abandono de la política de recuperación de las Islas Malvinas, que son nuestras y que están ocupadas desde 1833, la política exterior del presidente Macri, entre otras cosas muy graves para nuestra región, también parece destinada a la desmalvinización de Argentina frente al tema de Malvinas. Incluso esto llevó a un escándalo, ya que el presidente Macri había mentido la otra vez sobre la posibilidad de que estando en las Naciones Unidas y hablando con la primer ministra británica, había dicho que había hablado del tema de las Malvinas, del tema de la invasión de las Malvinas. Bueno, ahí está, pero eso no es todo, no pareciera ya ser suficiente, pero no es todo. Resulta que el Reino Unido ha dicho que los ejercicios militares se van a prolongar hasta el 28 de octubre, es decir, todo este mes, ¿no? Hasta el 28 de octubre, y van a ser durante 12 horas diarias de ejercicios militares del Reino Unido en las Islas Malvinas, un territorio que es argentino y que está ocupado ilegalmente. En este sentido, decía la periodista Estela Caloni que, pese a que existe esa fecha, hasta el 28 de octubre, públicamente dicho por el Reino Unido, el gobierno de Mauricio Macri no ha denunciado todavía formalmente la violación de este espacio de las Islas Malvinas, que es un espacio que está en reclamación. Este gobierno defienda nuestro derecho y que salga firmemente a denunciar ante el mundo la terrible violación que significa no solo para Argentina sino para toda la región estos ejercicios militares con disparos de misiles. Inclusive se ha denunciado que tienen armas nucleares en la isla. Ahora este gobierno no ha hecho absolutamente nada en un camino de, por eso está siendo acusado de matar sensible para esta población que está siendo castigada por otras medidas gubernamentales temibles también, la sociedad en movimiento de protesta permanente prácticamente, y a esa protesta se agrega esta que además ofende a sectores militares. Bueno, ahí Bueno, ahí está, más clara imposible, Estela Caloni. Vamos a ver si realmente durante los próximos días el gobierno argentino, Mauricio Macri o su canciller, se pronuncian y hacen una queja formal y oficial como mínimo, ¿no? En torno a lo que está ocurriendo en estos momentos y va a seguir ocurriendo hasta el 28 de octubre en las Islas Malvinas. Bueno, vamos a estar nosotros bien atentos. También en Argentina va a haber una movilización multitudinaria para este día miércoles. Las mujeres van a salir a tomar las calles de la Argentina precisamente para manifestarse en contra de la alta tasa de feminicidios que ocurren en esta nación, que no son solamente en esta nación, son en toda nuestra región latinoamericana y caribeña. Y hay que colocarle el ojo, ¿no?, a esto, porque es muy lamentable todo lo que ocurre con el tema de las mujeres, ¿no? Pareciera que la única forma de libertad que nos ofrecen es que de un u otro modo se nos tiene que ir la vida encerradas con miedo, o si no, también tener miedo de estar a la expensa de decir algún sí que se torne fatal, ¿no? Si me voy de viaje, si voy a la casa de un chico, si decido salir en la noche, si decido este fin de semana irme a la playa, y cualquier sí que una mujer pueda decir, pareciera, ¿no?, que es como para reforzar la idea de que si algo malo nos pasa es nuestra responsabilidad y es nuestra culpa, ¿no? Mejor no ir, mejor quedarse, mejor no. Ese es todo el argumento con el que quieren que vivamos las mujeres, ¿no? Y no debería ser así. No todas las mujeres alcanzan la experiencia material de una violación, pero todas crecemos y nos constituimos bajo esa amenaza y bajo toda esa serie de temores, ¿no? Y por eso también se van las mujeres argentinas a la calle, y yo creo que es algo que debe ser apoyado por absolutamente todas, por lo menos las latinoamericanas y caribeñas, porque las cifras en nuestra región son realmente muy alarmantes. Lo que detona esta movilización en la Argentina es el caso de una chica llamada Lucía Pérez, que vive en Mar de Plata, que fue drogada, fue violada, fue empalada en pleno siglo XXI. Todo esto le provocó un shock cardíaco derivado de todo el terror, ¿no?, que sufrió bajo ese tipo de tortura, ¿no? Luego, las dos hombres involucrados en este hecho decidieron lavar el cuerpo de la chica para borrar las huellas y dejarla tirada, ¿no?, a las afueras de un hospital, donde aunque intentaron durante casi una hora revivirla, ya no hubo manera de hacerlo, ¿no? Y ella es una de las cientos y una de las miles de mujeres que son víctimas de este tipo de actuaciones, ¿no? Y eso hay que denunciarlo, y por eso las mujeres argentinas se van nuevamente a las calles con su eslogan de siempre, pidiendo que ninguna más, ¿no?, pase a ser víctima de este tipo de accionar. Ojalá también los gobiernos de nuestros pueblos se manifestasen en contra de estas cosas tan brutales, ¿no?, que ocurren y de las que son víctimas las mujeres en nuestra región y en buena parte del mundo. Y además que nosotros entendamos que esto ocurre porque hay un sistema que perpetúa que esto sea así. Los victimarios también pasan a ser víctimas de un sistema donde se nos enseña, ¿no?, a ser violentos, donde se nos enseña a ser machistas, donde se nos enseña precisamente a aplicarle tortura, maldad a otra persona. Todo eso, ¿no?, es parte del mismo sistema que nos vende las drogas como algo positivo. Entonces todo eso tiene que ser tratado, ¿no?, tiene que ser tratado por parte de las autoridades, ¿no? Y no puede ser posible, ¿no?, que te sigan diciendo que eso les pasa a las chicas porque las chicas son unas loquitas, ¿no? Esa no puede ser el argumento de absolutamente nadie en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, estemos nosotros atentos a la jornada que va a vivir Argentina. Ese día miércoles vamos a contarlo, vamos a estar pendientes, vamos a hacer un miércoles muy femenino, ¿no?, donde podamos llevarles a ustedes todas esas informaciones. Vamos a hacerlo además nosotros, porque en Argentina cada vez los medios de comunicación se cierran más ante este tipo de temas. Ayer denunciaban que van más de 2.000 periodistas y comunicadores sociales de Argentina que han sido despedidos en lo que va de este año 2016, una denuncia que hacían todos los sindicatos de la prensa, ¿no? En apenas unos meses del gobierno de Mauricio Macri son más de 2.000 los periodistas despedidos, por supuesto, porque son un sector muy incómodo, ¿no?, para los gobiernos que pretenden llegar e ir haciendo lo que les da la gana, ¿no? Esta es la situación en Argentina, vamos a estar nosotros bien atentos. También tenemos que estar atentos con la situación en Cuba. La isla se ha visto afectada fuertemente por el paso del huracán Matthew, y desde Venezuela nosotros hemos decidido enviar nuestra solidaridad con Cuba. Ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta oficial en Twitter, toda nuestra solidaridad en acción con Cuba desde el corazón del alba. Tenemos que ir superando dificultades. Recordemos que el paso de este huracán Matthew ha dejado innumerables destrozos, los techos de las viviendas han quedado inservibles, muchas se han derrumbado, los almacenes, las instalaciones de algunos hoteles de la ciudad también. Ha habido muchos deslizamientos de tierra, se han caído todas las líneas telefónicas y las formas de comunicarse en Cuba, pese a que los cubanos han tenido un accionar realmente muy admirable, ¿no?, frente a la tragedia, de una solidaridad extrema que también habla de un pueblo que está acostumbrado a darse la mano en este tipo de panoramas difíciles, ¿no? Desde Venezuela salieron unos cargamentos para ayudar a Cuba, el cargamento, que es la primera misión internacional que hace la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene dos camiones de carga, tiene una cisterna, tiene tres mezcladoras, tiene retroexcavadoras, tiene excavadoras de oruga, tiene montacargas, tiene además miles de metros cuadrados de techo de acerolit también y otros implementos de construcción para que realmente se pueda, ¿no?, levantar la isla de Cuba. Además, ha dicho el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Vivienda de Venezuela que toda esa ayuda que estamos enviando puede por lo menos servir para rehabilitar y fortalecer al menos 250 viviendas en Cuba y también para permitirles mejorar la viabilidad de las zonas más afectadas por el paso de este huracán Matthew. Así que bueno, vamos a estar atentos también de cómo avanza Cuba ante este tema. Hay dos poblados, de la provincia de Guantánamo, el poblado de Maicilla y el poblado de Baracao, que son los que más fuertemente se han visto afectados, ¿no? Recordemos que el 13 de octubre llegó a Venezuela la primera ayuda que se envió, llegó a Cuba la primera ayuda que se envió desde Venezuela. Ahora está saliendo otra ayuda, ¿no? Y bueno, vamos a estar bien pendientes, ¿no?, de cómo se va recuperando Cuba. Y también tenemos que estar atentos de la situación en República Dominicana y en Haití, que también se han visto, ¿no?, fuertemente golpeados por el paso de este huracán Matthew y que están solicitando en estos momentos la ayuda internacional. Son las 8:25 de la mañana. Acuérdense de escribirnos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Escríbanos por ahí sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones, sus sugerencias, sus denuncias, todo lo que nos quieran comentar a esta hora de la mañana. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausita musical escuchando a Juan Luis Guerra con el tema Estrellitas y Duendes y ya volvemos con más. Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se descarga mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Partida. Que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción.

En entrevista para el programa Así Produce Venezuela, que transmite la Radio del Sur, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Braulio Álvarez, señaló que el presupuesto soberano 2017 tiene como objetivo fortalecer la inversión social y el sector productivo nacional. En esta oportunidad, que hay una gran fortaleza, donde más del 73% del presupuesto tiene destino de orden de inversión social, tiene destino de orden de proyección productiva en todos sus niveles, y tiene también como orden hacer cada vez más a una Venezuela independiente del petróleo y que los ingresos petroleros sirvan para fortalecer esta independencia, que más temprano que tarde estamos todos obligados a que ella se pueda dar, blancos, verdes, azules, amarillos y rojos. Este juramento en el día de ayer que se hizo en nuestro panteón nacional a los 203 años de la declaración que ya el pueblo visualizaba de nuestro Simón Bolívar, el libertador, marca también una posición de orden de historia, de valores, que estamos nosotros acompañando. Noticápsulas. Anuncia la salida de su locomotora informativa con destino a escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, aquí montándome en el tren de la tarde, el tren fresco de la historia. Con los motores a máxima revolución, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, te esperamos en el andén de nuestra estación, solo por la Radio del Sur. Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, 8:34 de la mañana en nuestra bella República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con el recorrido informativo y hay que irnos hasta Honduras para comentar una información importante, porque ha sido detenido un exministro hondureño precisamente por el asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena. Imagínense ustedes, ¿no? El ex viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona, ha estado involucrado en el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres. Esto va a estar siendo investigado y va a haber una audiencia el próximo 11 de noviembre, donde se van a conocer formalmente las acusaciones y los detalles de qué fue lo que ocurrió, ¿no? Nosotros ya lo habíamos dicho, era un asesinato que ocultaba la presencia de las transnacionales en Honduras, pero además también oculta entonces la complicidad por parte de determinadas autoridades. Nosotros vamos a estar pendientes, ¿no?, de qué ocurre en Honduras. Pero también queremos hablar de Sudáfrica. Desde hace unas cuantas semanas hemos estado viendo a los estudiantes de Sudáfrica movilizándose en las calles tras el anuncio que hiciera el gobierno de un aumento en las cuotas a pagar por la matrícula universitaria. Los estudiantes han decidido irse en protesta para frenar esta iniciativa. Lo mismo ocurrió el año pasado. Ellos están pidiendo una educación que sea gratuita, pero ellos además están hablando de la necesidad de tener una universidad que ya no esté colonizada. Vámonos con esta entrevista para intentar entender qué es lo que ocurre con esa lucha estudiantil en Sudáfrica. Al otro lado de la línea tenemos al compañero Juan Chingo, encargado de la sección internacional de La Izquierda, diario.com. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, un saludo para todos ustedes en Venezuela. Juan, cuéntanos, ¿qué ocurre en Sudáfrica? ¿Por qué los estudiantes han salido a las calles a protestar por este incremento de matrícula? ¿Es solo la elevación de un costo a pagar o realmente existe otra temática de fondo a lo que ocurre con la educación en Sudáfrica? Evidentemente, la lucha estudiantil de fines del año pasado y ahora de nuevo, que se ha reactivado desde septiembre de este año, refleja evidentemente un descontento muy profundo de los estudiantes con el conjunto de la política del Congreso Nacional Sudafricano, que viene encabezando una transición al régimen del apartheid desde el año 94. La realidad es que muchas de las promesas que se habían planteado con esa transición que le dio la posibilidad de votar a la mayoría negra del país no fueron respondidas por el Congreso Nacional Sudafricano, y hoy en día estamos viendo que con esta cuestión de del rechazo a la suba de la matrícula universitaria se está expresando una descontento del movimiento estudiantil, pero no solo del movimiento estudiantil, sino que más bien es una anticipación de una descontento más general de los sectores obreros y populares de Sudáfrica con un gobierno del Congreso Nacional Sudafricano que prometió toda una serie de cosas, que despertó una enorme ilusión con Mandela en el año 94, y después de dos décadas esto no se está cumpliendo. Ahora, Juan, pues nosotros pudiéramos decir que realmente este fin de la apartheid en Sudáfrica no ha sido tan así, es decir, todavía existe un sistema social impuesto donde las minorías blancas o las minorías además con poder adquisitivo en Sudáfrica siguen siendo quienes gobiernan el país. Efectivamente, la realidad está mostrando que ha sido una reforma cosmética del viejo sistema del capitalismo dependiente sudafricano dominado por la minoría blanca, donde un sector de la clase media y las élites negras se ha acomodado con casos de corrupción como el que toca el presidente Jacob Zuma, muy muy importantes, pero el conjunto de las masas obreras y populares ven que lo esencial no ha cambiado. Por el contrario, podemos decir que el acceso a la democracia formal para la mayoría negra, o el acceso en forma masiva masiva a la universidad para muchos estudiantes negros, los hace ver en realidad la diferencia real, la desigualdad real que hay entre los estudiantes negros, por ejemplo, y los estudiantes blancos. Es decir, esto es lo que ha puesto muy en claro el movimiento actual, en donde aunque hay mayor acceso a la universidad, este mayor acceso está provocando una desigualdad real, donde los estudiantes negros, por ejemplo, tienen menor acceso por un problema de dinero, de tiempo, etcétera, etcétera, a las ventajas de la educación, y eso se ve. Es decir, por ejemplo, se ha dado casos de estudiantes negros que, por ejemplo, han terminado sus estudios, es decir, que han logrado su licencia y no pueden ejercer absolutamente nada porque no pueden, por ejemplo, pagar la matrícula por la licencia, es decir, que están recibidos pero nadie se entera de eso. Bueno, eso evidentemente no pasa con los estudiantes blancos. No ha cambiado la estructura universitaria, la mayoría de los profesores siguen siendo los viejos profesores de antes, y es una ultra minoría de profesores negros que se ha incorporado. Los estudiantes, en lo que vos llamabas eso, que hay movimiento por la descolonización, el contenido de la materia y el contenido de lo que se estudia, no se ha modificado para nada. Por eso este movimiento reclama que el contenido de lo que se estudia tenga más que ver con la realidad del continente africano y con la realidad de Sudáfrica, es decir, un continente y un país enormemente oprimido y saqueado por el conjunto de las potencias imperialistas. Entonces, lo que estamos viendo es que el avance formal de poder la mayoría negra votar, a diferencia del apartheid, en realidad, en vez de hizo más claro, podemos decir, después de un periodo de ilusión, hizo más claro para el conjunto de las masas negras que las estructuras de poder capitalistas bien enraizadas de la minoría blanca en Sudáfrica continúan y son más duras que de costumbre. Ahora, Juan, tú también comentabas que de fondo o el trasfondo también de este levantamiento estudiantil deja ver que Sudáfrica está atravesando una de las peores crisis económicas desde el fin del apartheid. ¿Qué ocurre en materia económica en Sudáfrica y por qué? Bueno, como ustedes saben, después la, la crisis mundial de 2008, que tuvo su pico más importante en ese año con la crisis del Lehman Brothers y la crisis del comercio mundial y económica que le siguió, no se ha cerrado y afecta duramente a todos los países semicoloniales o dependientes, es decir, como es el caso de ustedes mismos en Venezuela, es decir, sobre todo después de el lentecimiento o crisis del modelo económico en China, que había sido como una contratendencia a la crisis de los países centrales, en países ya sea de Europa o Estados Unidos, en esos años, en los últimos años, esa crisis golpea de más a fondo a todos los países productores de materias primas, y en ese caso Sudáfrica, los precios de sus principales productos de exportación, es decir, que son los minerales, están ampliamente tocados. Eso lleva a que desde 2008 en adelante, porque el movimiento de aumento de las matrículas, el gobierno del Congreso Nacional Sudafricano lo empieza mismo en el año 2008, pero ese proceso de ajuste y del presupuesto, de ajuste del conjunto de la economía, es algo que se está sufriendo los trabajadores y la población desde hace ya varios años. Por eso hay una degradación de las condiciones económicas, de la vida de las masas, sobre todo que se ve en la educación, que se ve en la vivienda, que se ve, y eso choca con las expectativas que había de la población negra, que, por ejemplo, vive de forma hacinada todavía en las tanuyís, y eso está generando, es decir, también movimientos de bronca, es decir, no solo en la educación, sino que lo de la educación es un reflejo más general de la situación de las masas negras en Sudáfrica. Ahora, Juan, ya para despedirnos, ¿cómo nosotros podemos entender que todo el mundo crea que realmente la situación en Sudáfrica se subsanó luego del fin de la declaración, de ese fin del apartheid, y además luego de todo el papel que jugara Nelson Mandela, y que esto en el fondo no esté haciendo así? Porque todo o la gran mayoría de la prensa internacional y de los demás países del mundo creen que la situación en Sudáfrica con el tema del racismo ha sido subsanada. Bueno, yo creo que este movimiento que lamentablemente, y por eso es importante entrevistas como esta, que ustedes lo difundan, etcétera, todavía es poco conocido a nivel internacional. Para mí es una de las luchas estudiantiles más importantes, no solo de la escena actual, sino que una de las luchas, yo creo que esta lucha se compara con los grandes movimientos del movimiento estudiantil sudafricano del año 76, que llevó a la famosa masacre de Soweto. Todos esos movimientos dieron lugar a lo que después sería el gran ascenso de las masas negras y de la clase obrera y estudiantil sudafricana, que llevó a la clase dominante en Sudáfrica a hacer una enorme concesión con Mandela de otorgar el voto también a la mayoría negra, pero como fue una concesión formal importante, eso apareció para muchos también como una importante conquista, pero en realidad esa conquista fue a cambio de mantener los resortes del poder en la minoría blanca. Bueno, yo creo que la lucha actual, si se desarrolla y continúa, y yo pienso que va a seguir y probablemente siga con acciones del movimiento obrero, es muy probable, porque el movimiento obrero también hay procesos importantes de luchas que se vienen fortaleciendo. Yo creo que va a llevar de alguna manera a sacar esa imagen que había de Sudáfrica. En realidad, esta generación de estudiantes está, y eso es lo bueno que tiene políticamente, está cuestionando el rol que jugaba Mandela y la transición en todos estos años. Está bien que en última instancia, a pesar de jugaron el rol de salvar el dominio de la burguesía blanca y del capitalismo dependiente sudafricano. Por eso me parece que bueno, que es muy progresivo la lucha de estudiantes, es muy profunda, está bien, es muy radicalizada, y tomemos en cuenta que hay una tradición en Sudáfrica donde el movimiento estudiantil siempre fue precursor del ascenso del conjunto de las masas obreras y populares. No por casualidad, en el año 76 surgieron, cuando el Congreso Nacional Sudafricano estaba en ese momento en la oposición, siempre el movimiento estudiantil fue algo que se le iba de las manos. No por casualidad surgieron figuras como Step Biko, que jugaron un rol tan importante en ese momento. Bueno, yo creo que en el movimiento estudiantil sudafricano está empezando a surgir cosas de ese amplitud, y creo que son parte de los fenómenos políticos, económicos y sociales que está empezando a dar la crisis económica mundial, y bueno, yo creo que eso va a llevar a que muchas de las certidumbres, muchas de las ilusiones que hubo en las últimas 2-3 décadas se van a empezar a derretir como castillos de naipes. Bien, Juan, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ustedes y hasta la próxima. Allí estábamos conversando con el compañero Juan Chingo, él es encargado de la sección internacional de laizquierdadiario.com. Nosotros le recomendamos además un artículo de Juan Chingo que se llama El resurgir del movimiento estudiantil sudafricano y el fin del ciclo post-apartheid, publicado precisamente en ese portal www.laizquierdadiario.com. Se ha levantado nuevamente el movimiento estudiantil en Sudáfrica. El levantamiento se da tras un anuncio que hizo el gobierno sudafricano, donde está hablando de incrementar hasta un 8% las matrículas para el año 2017 en al menos 24 universidades del país. Los estudiantes no quieren esto, están exigiendo que la educación en Sudáfrica sea gratuita. Se han estado manifestando durante muchos días. Han estado siendo fuertemente reprimidos por parte del gobierno de Sudáfrica. Y recordemos que esto no es la primera vez que pasa. Ya en octubre del año pasado, el gobierno también habló de incrementar en 10% las matrículas de las universidades, y también miles de estudiantes se concentraron en las calles, fueron a las sedes del Parlamento, de la Presidencia, y empezaron a exigir, ¿no?, que esta subida fuese revocada, ¿no? Pero lo importante es el trasfondo de esto, ¿no? Esto nos habla de un país, Sudáfrica, donde realmente el apartheid, esa minoría blanca que dominaba el país, no se ha terminado, ¿no? Este es el trasfondo. Se dijo, ¿no?, que era el fin del apartheid y que llegó Nelson Mandela, que las cosas habían sido modificadas de fondo en Sudáfrica, pero esto no es del todo así, porque el tema del racismo además es un tema que está ligado al clasismo, ¿no? O sea, no importa que tú seas negro, si tú tienes poder adquisitivo, tú ganas respeto dentro de las sociedades. Racismo va de la mano del clasismo, y ustedes ahí lo ven hasta con los actores y los cantantes, ¿no? Que no son discriminados por su color de piel porque tienen poder adquisitivo, ¿no? Y esto es lo que están denunciando los estudiantes, que dentro de las universidades todavía sigue reinando el poderío de la gente blanca y todavía a los negros les cuesta acceder a la educación. Pero además dicen que ni siquiera el pensum ha sido modificado, es decir, siguen teniendo unos profesores y unas materias que siguen impulsando el colonialismo, que no se han abocado a la descolonización del conocimiento, sino que sigue siendo, ¿no?, para favorecer a esa población minoritaria, pero blanca y de poder, ¿no? Y esto es parte de lo que han estado denunciando este sector de la sociedad, el sector estudiantil, ¿no? Y es que siguen teniendo el poder las minorías blancas porque tienen el dinero, ¿no? E incluso hay en este artículo que les recomiendo, hay una parte donde él narra la situación de una joven, ¿no?, que toda su vida vivió en un pueblo donde solo había sudafricanos negros. Se graduó de bachillerato de primera en su clase, pero en una escuela de negros, pues de sudafricanos negros. Luego, cuando llega a la universidad, ella dice que es la primera vez que siente la brecha entre negros y blancos porque se hizo evidente. Contaba que de las 15 personas que tenían un automóvil en su dormitorio, solamente una era de color negro, ¿no? Además dice que cuando llegaron los resultados de los primeros exámenes, los estudiantes negros fueron quienes tuvieron las peores notas, porque la calidad educativa de los planteles a donde ellos acuden no es la misma que le dan a la minoría blanca, ¿no? Entonces hay que, ella dice que allí fue cuando sintió que realmente el fin del apartheid había sido algo cosmético, pero no había sido algo de fondo, ¿no? Entonces hay que estar atentos con esto, ¿no? Porque sigue imperando la pobreza en algunos sectores de Sudáfrica, sigue imperando la desigualdad racial, que está además fuertemente ligada con todo el tema económico, y no pasa nada, ¿no? Entonces la desigualdad racial es precisamente lo que está detrás de estos reclamos estudiantiles. Así que bueno, vamos a estar bien atentos, ¿no? Recordemos además que cuando se abren, ¿no?, las universidades tradicionales se abren a los negros, los que accedían eran los negros, pero negros que venían de clases medias altas, ¿no? Los hijos y las hijas de clases medias altas negras que se habían desarrollado durante los años del boom de las materias primas, que fue a finales de los 90. Entonces sigue habiendo toda una desigualdad en Sudáfrica, y por eso, bueno, nosotros quisimos traerles pues detalles de qué es lo que está ocurriendo con esas movilizaciones, porque han sido también como muy tergiversadas, ¿no?, por la prensa. Son las 8:53 minutos de la mañana. Vámonos escuchando a Rita Indiani con el tema Jardinera. También se viene por allí el avance informativo y ya regresamos con más. We'll be right back. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Avance de noticias. Voces del Sur. Ocho cincuenta y ocho minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. En Argentina son muchas las reacciones tras la decisión del Reino Unido de realizar ejercicios militares en las Islas Malvinas, territorio usurpado por los británicos desde 1833. En este contexto, el periodista Laureano Ponce aseveró que este hecho es consecuencia del gobierno blando de Mauricio Macri sobre la soberanía de las Malvinas. Mediamos una batería de reacciones, el repudio de los ejercicios militares británicos, bueno, las enumerabas un poco vos también, Cancillería, la principal fuerza política del país, por otro lado, el Frente para la Victoria, los dos comunicados de UNASUR, tanto de la presidencia pro tempore como de la Secretaría General, la propia Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, los movimientos sociales, como veíamos recién, bueno, Fernando Esteche como parte del Partido Miles, del movimiento Quebracho también, entre muchos otros que se han expresado el repudio. ¿Por qué? Porque lo que señalan es que estos ejercicios militares que ya se venían desarrollando, pero que ahora se agrega la posibilidad de utilizar estos misiles y demás, no salen de la nada, sino que vienen después de una serie de actitudes de acercamiento de parte del gobierno argentino hacia el gobierno de Gran Bretaña, con esta idea de que, como resultado del ablandamiento de la posición argentina, se retribuiría con mayores posibilidades de avanzar en las negociaciones sobre la soberanía de Malvinas que le corresponde a la Argentina y que, según la resolución 2065 de la ONU, el Reino Unido debería sentarse a derogar. Bueno, lo que se demostró es justamente lo contrario, que la estrategia del gobierno argentino fue equivocada, que no redundó en un acercamiento sobre el tema Malvinas, sino más bien en un recrudecimiento de la presencia militar y de los ejercicios militares de los británicos en las Islas Malvinas. En otros temas, Ponce señaló que se intensifica el debate por una jornada nacional de lucha entre diversas organizaciones sociales y populares del país tras las medidas neoliberales impuestas por el gobierno. Bueno, una de las cuestiones que estamos viendo en estas últimas semanas es un crecimiento que se viene registrando, por supuesto, desde las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, pero en estas últimas semanas viene cada vez más fuerte el debate sobre la posibilidad de un paro nacional, una jornada nacional de lucha que ya empiezan a tejer distintos sindicatos junto a movimientos sociales, movimientos territoriales y otro tipo de organizaciones políticas y sociales, a raíz de que la semana pasada el gobierno argentino trató de, digamos, frenar esta conflictividad social otorgando un bono de fin de año, que hay que decirlo, representa más o menos un séptimo de lo que es un salario mínimo aquí en Argentina, con lo cual ya diversos dirigentes sindicales salieron a decir que el gobierno estaba ofreciendo migajas, cuando en realidad lo que hay que discutir acá son otras cuestiones, que no es un bono de fin de año que calificaron como una dádiva, sino que lo que hay que discutir es la reapertura de las negociaciones salariales, ya que se ha perdido de mínima un 12% del poder adquisitivo del salario, y la ley de emergencia social para los sectores más postergados en la Argentina, para los sectores de los empleados informales o incluso de los desempleados, que bueno, de alguna manera pueda paliar su situación. Parte de la información que tenemos a esta hora, 9:01 de la mañana en Venezuela, cerramos hacia el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía y mientras tanto y por si acaso por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, Sonidos que nos identifican, sonidos que destacan, la Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. La izquierda de Uruguay está comprometida con los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Durante el gobierno de Pepe Mujica, el Ministerio de Desarrollo Social promovió políticas revolucionarias en la materia. Escuchemos a Andrés Scagliola, director de políticas sociales de este ministerio. Aquí en Uruguay, en el Ministerio de Desarrollo Social, construimos una agenda de políticas sociales y diversidad sexual con las organizaciones sociales que representan a gays, lesbianas y transexuales y transgénero. Y a partir de esa agenda, desde 2010 venimos desarrollando un conjunto de acciones. La primera de ellas ha sido capacitar a los funcionarios y funcionarias públicas en un paradigma de derechos humanos y no discriminación a la diversidad sexual. Una segunda iniciativa fue incluir a las personas transgénero y transexuales en una transferencia económica llamada aquí Tarjeta Uruguay Social para la compra de alimentos y medicamentos e instrumentos de limpieza. Y el año pasado, a iniciativa de la directora general de Secretaría de este ministerio, se realizó un concurso para puestos públicos de empleo para 7 personas trans, 5 de ellas en tareas administrativas y 2 en tarea de servicios de portería. Y este concurso ha sido un éxito. Se han incorporado estas personas personas. Esto supone un cambio fenomenal, porque una cosa es hablar de las personas trans y otra es precisamente transformar la realidad cotidiana incluyéndolas en el empleo público, un empleo que en general les es negado. Y bueno, ha sido una experiencia muy exitosa. Este caso demuestra que solo desde la izquierda se avanza en materia de diversidad sexual. Continente Arcoíris. Buena, vieja, ¿qué hace por ahí? ¿Cómo está usted? Aquí, echándole comida a esta gallina. ¡Uy! Voy a prender este radio viejo a ver qué están pasando. Préndalo viejo para ver qué están pasando. A la Radio del Sur llega Elías Jadua con su programa Encuentro Popular. La patria son las manos y los pies de aquellos que construyen a la vez, que se van integrando por un mejor futuro. No se dan por vencidos aunque el camino sea duro. Información, análisis, entrevistas y tu participación. Se va a lo verga a las adultas. Encuentro Popular. Todo el debate político en defensa de la verdad. Encuentro Popular con Elías Jagua. Todos los martes, a partir de las 11 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Chávez le habla a su pueblo. PDVSA fue secuestrada. Durante los años 70, los finales de los 70, los 80, los 90, hasta el 2002, cuando se generó, producto de las acciones revolucionarias, de la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, de las acciones del gobierno, de las presiones del pueblo, de las presiones de los trabajadores, bueno, se originó la explosión. La vieja PDVSA reventó por dentro, pues. Los mecanismos de dominación instalados allí durante muchísimo tiempo empezaron a crujir y estallaron, y se produjo el golpe de Estado con fuerte olor petrolero. Se produjo todo un plan internacional facturado desde Washington y las élites venezolanas para derrocar al gobierno, para eliminar la constitución y para reapropiarse para siempre de la materia prima petrolera nacional, del recurso fundamental de la economía venezolana. Chávez le habla a su pueblo. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, El Orza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:06 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @surmientras. También pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen: buenos días, primero que mejore tu salud. Aquí estamos muy pendientes del juego de las muchachas. Energías positivas también para ti, dice Luisa Teresa Sánchez, que escribe desde Valencia. Y precisamente hay que comentar que en estos momentos avanza la semifinal del Mundial Femenino Sub-17 de Jordania 2016. Está jugando nuestras muchachas de la Sub-17 en contra de Corea del Norte en el Estadio Internacional Kim Abdullah. Esto inició a este juego hace 7 minuticos, a las 9 de la mañana, hora Venezuela. Estamos buscando nuestro pase a la soñada final. Venezuela tiene un objetivo claro en este campeonato y es meterse a la final del Mundial y llevarse el título. Vamos a ver si lo logramos. como bicampeonas del continente sudamericano, la misión no era imposible. Sin embargo, para lograrlo teníamos que haber superado lo que realizaron en el Mundial de Costa Rica 2014. Vamos a ver cómo nos va en este juego que se está desarrollando en estos momentos. Así que bueno, yo les perdonaría que ustedes, a la par de estar escuchando Mientras Tanto y Por Si Acaso, tengan allí puesto su televisor para estar viendo a nuestras muchachas de la Sub-17, que les deseamos el mejor de los éxitos en este partidazo que se están disputando el día de hoy. Vamos también a avanzar con otras informaciones. Hay que comentar en materia nacional que el gobierno arrancó el día de ayer las distintas actividades por la semana de lucha contra el cáncer de mama, con el propósito de orientar a nuestras mujeres venezolanas a la prevención. El día de ayer se realizó una caminata llamada Tócate para que no te toque en Los Próceres, y con esto se da inicio a toda una semana de actividades que vamos a estar teniendo. El gobierno ha dicho que van a haber actividades de promoción, de prevención, y también para informar y para dar a conocer dónde las mujeres pueden acceder al debido tratamiento médico oncológico, que es uno de los más costosos del mundo y que, sin embargo, en Venezuela ha venido siendo aplicado, ¿no?, de manera gratuita. El día de hoy, lunes 17 de octubre, va a haber una jornada de sensibilización y prevención del cáncer de mama en las unidades de atención del Distrito Capital y en los distintos hospitales oncológicos del país, así como en los espacios del Metro de Caracas. Para el día de mañana se tiene previsto una campaña de salud integral en las bases de misiones de toda Venezuela, y el miércoles 19, que es realmente el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, van a haber charlas, actividades culturales, muestras socioproductivas y distintas actividades en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Así que todos nosotros estar pendientes, ¿no? Tenemos ese compromiso, dar a conocer todas las medidas de prevención que existen, orientar a nuestras mujeres para que no sean víctimas de ese cáncer de mama que tantas vidas, ¿no?, se lleva a nivel nacional e internacional. Pero bueno, vamos también a conversar sobre encuentros importantes que se han estado realizando durante este fin de semana. Fue la cumbre de los BRICS. Desde la Radio del Sur estuvimos bien pendientes de qué discusiones se estuvieron dando allí. Fue un encuentro que se dio en la India. Y había además varias cosas que llamaban la atención, porque por ejemplo era la primera vez que iba Michel Temer representando a Brasil, este gobierno de facto, frente a los BRICS. Pero también estuvo Vladimir Putin explicando en los BRICS cuál es la postura que tiene Rusia en torno al conflicto en Siria. Es decir, hubo varias temáticas interesantes para conversar sobre esto. Vámonos con la siguiente entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Bacén Tajaldín, analista internacional, amigo de esta casa. Muy buenos días, Bacén, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, Jessica, saludos para ti y para Vanessa también, que no la escucho por ahí, pero debe estar por cerca, ¿eh? Está de vacaciones, Vanessa. Vacaciones. Sí, hasta finales de este mes está de vacaciones. Pero bueno, Bacén, queremos que analices junto a nosotros, pues, cuáles son los puntos que más podemos destacar de ese encuentro de los BRICS este fin de semana. Mira, estamos viendo de que definitivamente aún en este contexto difícil que atraviesan varios países y la economía mundial aparte, sigue siendo este bloque el más importante a nivel mundial. Basta con recordar que reúne a cerca de la mitad de la población mundial y que su PIB, por ejemplo, registra un... se encuentra o posee más de la mitad de lo que se genera a nivel mundial. PIB, me refiero al Producto Interno Bruto, a las riquezas generadas, representan en bloque a más de la mitad de toda la riqueza generada a nivel mundial. Estamos hablando de un bloque sumamente importante, nada más contar allí a China y la India, las dos potencias económicas importantísimas, imprescindibles en este juego del comercio del tablero mundial, es algo sumamente importante para tener en cuenta y saber de qué se trata. Aún cuando, lo hemos dicho, lo hemos destacado, se ha producido dentro del bloque una ruptura de cierta forma cuando se instala en Brasil un gobierno de facto con una clara tendencia proimperialista, proestadounidense. Hay una realidad que lo empuja, aún en contra de la voluntad de Michel Temer, a aceptar el juego, puesto que se tratan de capitales que están comprometidos, que hacen juego, que hacen vida dentro de ese organismo, y él no puede contradecirlos, aunque en el fondo intente hacer lo posible para demostrarle a su amo en Estados Unidos quién es el que manda, para demostrarle a su amo su sumisión, su disposición a seguir trabajando por los intereses de Estados Unidos. Pero hay una realidad, como te dije, que lo empuja a aceptar que él tiene que seguir en este juego aun cuando no quiera, y que por tanto se impone el bloque como un bloque imprescindible, como te dije, fundamental en este juego mundial económico. Ahora, como lo hemos visto, también es un bloque donde no solamente se discute los destinos políticos, por cierto, valga resaltar que es el bloque que presenta mayor crecimiento a nivel mundial, además de las riquezas que contemplan más de la mitad, como te lo dije hace un momento. También se dan aspectos y se dan debates de orden político, como lo que fue la postura aceptada por todos y que tiene que ver más con el respeto al ordenamiento jurídico internacional que con la necesidad propia o la situación propia que atraviesa algunos de estos países. Me refiero a esas constantes violaciones que Estados Unidos ejecuta contra el mundo en nombre de la libertad y la democracia. El policía mundial, lo que hemos denunciado, el policía mundial que atenta contra la humanidad en nombre de la libertad y la democracia, pero que ha ejecutado intervenciones militares en el mundo, y es lo que, de hecho, fue una de las posturas fundamentales, una de las posturas políticas fundamentales del bloque en esta cumbre celebrada en la India, la ciudad de Goa. Yo creo que, en conclusión, podremos decir que fue un encuentro, una cumbre presidencial fundamental, importante, donde se está decidiendo prácticamente los destinos de la humanidad. Es el mayor mercado del mundo, las mayores economías del mundo, sumada a China y la India, se encuentran allí. No podemos dejar de lado a Rusia también, un mercado, una economía y un poder militar fundamental que ha hecho vida, se ha unido, se ha fusionado prácticamente en lo político con China a través del Consejo de Cooperación de Shanghái, que es un organismo más político que persigue también eso de la seguridad, asegurar la región o blindar la región del Asia y Eurasia contra las pretensiones expansionistas hegemónicas de Estados Unidos. Creo que estamos hablando del mayor bloque, el más importante a nivel mundial, por encima del G20, por encima del G8, que aunque dentro de esos bloques hacen vida estos países, pero en constitución me refiero, en consolidación, en espacio de coordinación de políticas mutuas, eso que, por cierto, valga resaltar, el bloque ya posee un banco, el Banco de Desarrollo de los BRICS, que cuenta con un capital impresionante y que, por cierto, una de las políticas discutidas fue incrementar el hecho de los aportes anuales que se dan para este banco y que este banco da a las inversiones y a los proyectos en cada uno de estos países. También es importante tener en cuenta esto. Ahora, Bacen, hablaron allí en los BRICS precisamente de criticar o de estar pendiente de todo lo que desestabilice a regiones. Hablaron de conflictos regionales, así como hablaron también del terrorismo, del flujo de los refugiados. ¿Cómo entender que los BRICS, hablando de conflictos regionales, no se refieran al caso del gobierno de Michel Temer, que es un gobierno que ha llegado a través de un golpe de Estado parlamentario en Brasil? Mira, señora, y entiendo yo, de mantener la unidad del bloque, se concibe y la necesidad de que Brasil se mantenga jugando un papel, aún, como te lo expliqué, obligado, más que por algún interés propio, obligado por la propia situación, el propio amarre que el bloque contempla dentro de todos los actores económicos allí. Es decir, Brasil está allí presente, amarrado. No es porque Michel Temer quiere participar en ese bloque, un bloque antagónico o contradictorio, mejor dicho, a Estados Unidos, con muchas contradicciones con Estados Unidos, o diría que antagónico, ya antagónico es una palabra mayor. Sin embargo, allí sentí, o yo logro entender en el juego político, y eso hay que entender también, que se trata nada más y nada menos que China y Rusia. China jugando un papel geopolítico importante, como un gran ajedrecista, el presidente Vladimir Putin. Yo entiendo que aceptan la presencia de Brasil, aun cuando se ha roto la constitución de ese país, se ha impuesto un gobierno por medio de un golpe de Estado disfrazado de parlamentario, de institucional. Ellos pretenden concebir y mantener la unidad. Dependerá del pueblo de Brasil echar eso atrás, echar ese golpe atrás. Y vaya que ahí se están dando importantes movilizaciones. Yo creo que eso es importante por un lado. Por otro lado, eso que ha resaltado bastante Rusia, esas políticas que no son otras cosas más que una política de desesperación, me refiero a la política estadounidense, a la política exterior de Estados Unidos, de desesperación ante una decadencia brutal que enfrenta el imperio estadounidense, producto de la crisis y la gran deuda interna y los grandes compromisos que tienen. Ha utilizado, como en el pasado, esta vez quizás peor, porque ya no está la excusa del comunismo, ha utilizado a Rusia como una especie de chivo expiatorio, como una especie de excusa para reagrupar, sobre todo los países de Europa, en su política exterior para contener la supuesta expansión de Rusia. Pero todo el mundo sabe que quien posee más de 800, casi 900 bases militares en el mundo no se trata de Rusia, se trata de Estados Unidos, quien ha invadido más de 50 países, agredido militarmente más de 50 países en los últimos años, no es Rusia, no es China, no es la India, no es Brasil, no es Sudáfrica, es Estados Unidos. Por tanto, lo que asomó Vladimir Putin en esas discusiones que se dieron es una alerta a lo que está sucediendo en el ámbito político, diplomático, internacional, que pretende aislar, romper con el bloque, en el fondo es romper con los BRICS, y aislar a China, aislar a Rusia, porque no se puede medir por separado, aunque se traten de temas en los geopolíticos separados, no se puede medir así lo que sucede o la agresión contra China y contra Rusia, puesto que lo ha dejado muy claro a Estados Unidos de que China y Rusia, y especialmente China en lo económico, se tratan de las mayores amenazas económicas que penden sobre la hegemonía de Estados Unidos. Para mantener la hegemonía mundial, Estados Unidos necesita doblegar a Rusia, pero especialmente a China, ya que representa la mayor economía mundial y China ha estado expandiendo y llevando adelante, expandiendo sus mercados, sus relaciones económicas con diferentes bloques multilaterales y bilaterales en el mundo. Y bueno, tomando hasta ahora espacios que eran concebidos como el patio trasero de Europa o de Estados Unidos aquí en la región. Cuando vemos a una China más integrada en la región, estas reuniones que se han celebrado en Brasilia, en Bolivia, China y Bolivia, pero me refiero al donde se celebró el evento donde los países de la UNASUR especialmente se reunieron con China, donde hay un hay proyectos gigantescos, especialmente con Brasil y con Venezuela, gigantescos con China. Es decir, China se ha metido en el patio trasero y no por las armas, no por la arrogancia de las armas y la amenaza y el chantaje bélico, sino por el juego económico, y eso ha prendido las alertas de Estados Unidos y por tanto, hoy más que nunca, representa una necesidad para Estados Unidos romper con el bloque. El bloque que le ha restado y cada día le resta mayor importancia al bloque occidental, es decir, romper con los BRICS, porque le resta mayor importancia al bloque occidental conformado por Estados Unidos y la Unión Europea. Cada día será así, una decadencia brutal, pero que ellos conciben que por medio de la agresión, de la guerra, de la amenaza, y lo que ha significado en los últimos movimientos militares de Estados Unidos en el mar meridional de China, azuzando a algunos países contra China en la región para tratar de aislar a China, eso lo demuestra esta tesis que estoy esgrimiendo, compañera. Bien, Bacén, bueno, queremos agradecerte el análisis y el contacto con la Radio del Sur desde esta que, bueno, también es tu casa. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias, amor. Saludo a todos. Ahí estábamos conversando con Vicente Geldini en torno a esta reunión de los BRICS que se vivió este fin de semana. Los presidentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica plasmaron su rechazo, entre otras cosas, a las intervenciones militares y económicas en el planeta. Todo esto lo hicieron a través de una declaración conjunta de la octava cumbre del bloque que se desarrolló en Goa, en India. El evento inició el sábado, cerró el domingo, contó con el repudio unánime a las injerencias unilaterales en detrimento de la soberanía de los países, incluyendo las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos y algunas potencias de Occidente. Uno de los discursos más resaltantes fue el del presidente ruso Vladimir Putin, quien decía que estaba convencido de que los conflictos internacionales deben resolverse mediante medios políticos y diplomáticos y no aceptar la política de presión militar en cualquier forma, ni tampoco la violación de la soberanía de otros países. Todo esto quedó, como les digo, plasmado en esa declaración de Goa. Sumado a esto, los líderes de los BRICS apuntaron a que deben fortalecer sus sistemas de defensa y también estuvieron tratando y abordando el tema económico. Bueno, parte del balance que podemos hacer de esa cumbre, el presidente chino Xi Jinping instaba a reimpulsar la confianza del mundo en los BRICS y le garantizaba a los inversores del mundo que pueden ver en este bloque una opción confiable y una opción segura. Bueno, parte de lo que se estuvo discutiendo este fin de semana en la India. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos están diciendo... nos escriben, es impresionante la cantidad de pedigüeños y de vendedores que hay en los vagones de la línea 1 del metro y ni un funcionario, nos dicen acá. También nos escriben, agradecemos a quien pueda donarle una silla de ruedas a mi abuela Carmen de Graterol. Ella tiene 76 años y requiere esa silla de ruedas. Ella está en Barquisimeto. Si hay alguien, alguna institución, alguien que nos esté escuchando, que no la necesite, la tenga y no la necesite, bueno, hay una abuelita, Carmen Graterol, que está necesitando una silla de ruedas para donársela. Ustedes pueden comunicarse con ella al 0414-187-4894, 0414-187-4894, ¿no? Ahí está, 0414-187-4894, la abuelita entonces Carmen Graterol. Aquí también nos están escribiendo, muy buenos días Jessica, es Vladimir, lo bueno para la gripe es una gota de ternura con otra de fe en infusión y un guarapito de mucho amor, te cura en felicidad, nos dicen por aquí, abrazos, bueno, tendré en cuenta esa receta, suena muy bien. Por aquí también nos dicen, buen día mi linda, desde las viviendas rurales de Bárbula en Valencia, por aquí los CLAP no han aparecido y el gobernador Ameliach tampoco nos ha dicho nada, nos dicen por acá. También nos están escribiendo, muy buen día, un saludo de parte del cabo primero de la milicia de Amazonas para todas las mujeres y la lucha de las mujeres del sur y del mundo, nos dicen por acá, muy bien. También nos están escribiendo, muy buen día mi bella chica, un placer saludarte desde Barquisimeto, mi nombre es Ilemar Linares, le pido a la Asamblea Nacional que deje la pelea y que se ponga a trabajar por el pueblo, nos dicen acá en este mensajito. Bueno, estemos pendientes esta semana porque hay muchas actividades en torno a el apoyo al presupuesto 2017 acá en Venezuela. Hay muchas movilizaciones en torno a esto. Recordemos que como la Asamblea está en desacato, el presidente Nicolás Maduro ha presentado ese proyecto ante el Congreso de la Patria, ante el pueblo y también ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros vamos a estar explicándole por estos días cómo va a ser ese proceso. Ya saben, escríbanos al 0414-182-8973. Nosotros nos vamos a otra pausita musical cuando son las 9:27 de la mañana, escuchando a Gilberto Santa Rosa con Guaco y el tema Ya No Eres Tú. Eres. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Somos Venezuela. Y hasta el rincón más alejado, hasta la laguna de Sinamaica, estamos haciendo nosotros vivienda. Hugo Chávez Frías, comandante eterno y líder de la Revolución Bolivariana. Está el pueblo haciéndola. Ahora, en este momento, más de 400.000 se están levantando. Pero cuando termine el 2019, le pido ayuda a Diosito y a todos, es que debemos haber concluido los 3 millones de viviendas. No debe quedar ni una sola familia sin vivienda en Venezuela. Vivienda digna, no un rancho ahí miserable. Somos Venezuela. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso. Son las 9:33 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos con nuestro recorrido informativo, recordándoles que pueden escribirnos al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Les decía que van a haber distintas actividades, ¿no? En torno a la aprobación de a la solicitud de aprobación de ese presupuesto para el año 2017 en Venezuela. Y en este sentido, ya hay una convocatoria para el día de mañana, martes, en Caracas, en respaldo a la Ley de Presupuesto de la Nación. Esto fue dado a conocer hace unos minutos a través del canal del Estado BTV. Va a haber una movilización, se tiene pautado que sea por Bellas Artes. Ya seguramente en el transcurso del día les tendremos más detalles, pero bueno, es una movilización para defender ese presupuesto presentado por el Ejecutivo venezolano a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que está esperando la aprobación por parte de este ente debido a que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. El presupuesto contempla una inversión social histórica que va a rondar el 73.6%, va a seguir impulsando todo el tema de las misiones y de las micromisiones. Está calculado en más de 8.4 billones de bolívares. Así que mañana, bueno, van a estar acompañando entonces el pueblo venezolano a la presentación de este presupuesto. Bueno, no le está yendo muy bien a las muchachas de la sub-17, pero seguramente van a remontar en un ratito, porque bueno, Corea ha anotado un gol, va 1-0, pero bueno, como todos les estamos enviando nuestras mejores vibras, seguramente eso va a influir y le va a ir bien a nuestras muchachas de la sub-17, aunque yo ayer le mandé todas mis buenas vibras a los Leones del Caracas y no nos fue tan bien, ¿no? Caribe de Anzoátegui nos derrotó 10-8, para que vean que yo soy buena perdedora. Yo también doy los resultados cuando son en contra, e incluso cuando Magallanes gana, porque ayer Magallanes ganó 7-1 a los Tigres de Aragua y también los Tiburones de La Guaira. Uno cree que no hay gente que le va a los Tiburones de La Guaira, pero hay uno que otro por ahí que le va a los Tiburones de La Guaira. Bueno, ganaron 10-2 frente a los Bravos de Margarita. Esos fueron los resultados de nuestra Liga Venezolana de Béisbol el día de ayer domingo. También el día de ayer se dio a conocer una encuesta por parte de Interlaces, el último estudio Monitor País de esta empresa encuestadora, y allí hablaron nuevamente sobre el tema de la guerra económica. Han dicho los consultados, en base a casi 1600 entrevistas, que el 51% de los venezolanos quiere que sea el gobierno el que resuelva los problemas en materia económica. No quieren que se instaure un gobierno de oposición, sino que el 51% de los venezolanos lo que clama es que sea el mismo gobierno de Nicolás Maduro el que solvente los problemas económicos que hemos estado viviendo. El estudio además ha arrojado que 34% de los entrevistados han indicado que no tienen confianza en la oposición. Así que bueno, esto tiene que elevar el nivel de compromiso del gobierno venezolano, porque la gente no quiere que sea otro el que resuelva. Eso es positivo, ¿no? La gente quiere que sea el mismo gobierno que tenemos el que resuelva los problemas económicos. Ahora, en otros países hay otros problemas bien duros que pareciera que nadie los va a resolver. Por ejemplo, Brasil. Los estudiantes han tomado 500 escuelas en protesta contra las reformas de Michel Temer. Así amaneció este lunes. Los grupos estudiantiles de secundaria han tomado 500 escuelas en Brasil para rechazar las medidas neoliberales del gobierno de facto de Michel Temer en contra de la reforma de enseñanza media, que lo que busca es congelar, detener, eliminar el presupuesto educativo durante los próximos 20 años. Ha dicho la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios que en estos momentos tienen 510 planteles ocupados en todo el país. La mayor parte de estos planteles, al menos 460, están ocupados en más de 60 ciudades del estado de Paraná. Así que este lunes, además, se suma a la protesta, que es por tiempo indefinido, el sector de los profesores. Así que bueno, se complica cada vez más el tema para Michel Temer. Fíjense ustedes, mientras en Venezuela estamos debatiendo un presupuesto para el año 2017 que contempla más de 70% de inversión social, Brasil está pidiendo que sus presupuestos durante los próximos 20 años no contengan dinero destinado ni a la educación ni a la salud. Por eso es que hay estas protestas en estos momentos en Brasil. Vamos a estar nosotros atentos de todo esto. Pero bueno, muchas gracias. Para entender todo lo que ocurre en el mundo, uno necesita es tener conocimiento, ¿no? Y tener mucho conocimiento histórico. Y en Venezuela, nosotros estamos en una fecha bonita porque estamos celebrando el día de hoy que nuestro Centro Nacional de Historia acaba de arribar a su noveno aniversario, ¿no? Con toda una labor que ha trascendido incluso el ámbito académico. Y para conversar al respecto, vámonos con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Coro Ortiz. Ella es coordinadora de estrategia del Centro Nacional de Historia y profesora de la Escuela de Historia de la UCB. Muy buenos días, Coro. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Muy buenos días, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Coro, son 9 años de esta escuela, de este Centro Nacional de Historia. ¿Cómo podemos evaluar, casi una década después de su creación, el trabajo que han venido desarrollando durante este tiempo? Bueno, Jessica, estamos muy contentos realmente por este noveno aniversario, que ha sido, bueno, unos años muy duros, muy de un intenso trabajo, de una labor muy muy ardua, ¿no? De mucho esfuerzo, de muchos proyectos, programas, tareas realizadas. Y bueno, hoy nos encontramos aquí en la sala de lectura del Archivo General de la Nación para celebrar, pues, ¿no?, entre todos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre amigos del Centro Nacional de Historia, seguidores de la revista Memoria, de la revista Nuestro Sur, y bueno, toda la gente amiga, toda la gente que quiera acercarse y compartir con nosotros esta celebración. Ahora te consulto, profesora, tenemos entendido que para el día de hoy ustedes, como parte de esa celebración, van a estar lanzando una maestría, van a estar también presentando un portal en red. ¿De qué se trata estas iniciativas? Bueno, fíjate, dentro de los muchos resultados, productos, logros que puede estar hoy celebrando el Centro Nacional de Historia, tenemos dos de ellos, ¿no? Uno es la presentación, el relanzamiento del archivo del portal digital con el archivo del Libertador, que contiene, bueno, todo un conjunto de documentos digitalizados y una buena parte de ellos también transcritos en línea para la consulta, el uso, la revisión de todos los venezolanos y incluso de los extranjeros también, por supuesto, porque está en línea. Y el otro anuncio que vamos a hacer hoy es el lanzamiento ya y la apertura de la convocatoria para el PNF avanzado, es decir, el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, que sería un programa de maestrías y doctorados que viene a complementar el PNF en Historia, que ofrece estudios de pregrado en Historia ya en varios estados, que viene funcionando desde 2013 en varios estados del país, en Caracas, en Coro, Mérida, Guárico, Lara y Monagas. Bueno, vamos a estar hoy anunciando y celebrando estos dos grandes resultados, digamos, ¿no? Profesora, ¿qué importancia tiene en estos momentos que existan unas instancias como este Centro Nacional de Historia que narren nuestra historia desde otra perspectiva y desde otra óptica, entendiendo, ¿no?, que es necesario contar la historia no desde el punto de vista de los vencedores ni de los intereses imperantes? Bueno, fíjate, una de las cosas importantes que viene a, digamos, que viene a desarrollar ya en forma de políticas de memoria, políticas en relación a la investigación, la formación, el estudio de la historia, es eso que el presidente Chávez inició como desde que inició este proyecto bolivariano. Que es volver a hacer de la historia un hecho cotidiano, ¿no? Algo de lo que se habla todos los días, ¿no? Que no es algo que se hace cuando no se tiene más nada que hacer, ¿no? Cuando no se tiene otra cosa que hacer, sino que es la historia como una herramienta para entender nuestro presente, para entender nuestras realidades, para entender las formas en que reproducimos las formas de dominación. Y también la necesidad de construir discursos históricos que acompañen el proceso de liberación, de emancipación. Es decir, discursos históricos que nos ayuden, que nos acompañen en el trabajo de la toma de conciencia, en la organización política, social, para la acción, en la organización para la producción, en la organización para la formación, la enseñanza de las nuevas generaciones, es decir, una historia que está viva y que es parte de las luchas, una herramienta de lucha cotidiana de todos nosotros. Bueno, profesora, queremos agradecerle el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Jessica, por la invitación. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Y bueno, están todos invitados para celebrar con nosotros hoy, aquí a partir de las 10:30 de la mañana, en la sala de lectura del Archivo General de la Nación. Bueno, ahí está lista la invitación. Estábamos conversando con Coro Ortiz, coordinadora de estrategia del Centro Nacional de Historia, profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, porque hoy el Centro Nacional de Historia celebra su noveno aniversario, la historia insurgente en las calles, a las 10:30 en la sala de lectura del Archivo General de la Nación. Además van a estar lanzando una maestría y doctorado en historia y también presentando un portal en red con los archivos de El Libertador. Recordemos que hace 9 añitos fue creada este Centro Nacional de Historia precisamente para trascender, ¿no?, a todos los retos planteados y para trascender incluso al ámbito académico y plantearse una plataforma que fuese de la mano con la gente, que fuese de la mano con las comunas, con toda la territorialización de Venezuela, ¿no? Y este es el trabajo que han venido haciendo desde esta institución durante los últimos 9 años. Han llenado todo un vacío que había en torno a contenidos especializados en temas históricos y además han trabajado por devolverle al pueblo venezolano la memoria, ¿no? Y esto es muy importante. Por eso ellos realizan sus investigaciones, sus hallazgos y dan a conocer cada tanto tiempo el trabajo que se viene realizando desde allí. Que recuperemos nuestra memoria y no permitir que nadie más nos las vuelva a quitar es un trabajo necesario y es además el pilar en el que se sustenta este proceso de cambios que nosotros estamos viviendo, ¿no? Si no hubiésemos recuperado la historia y no nos hubiésemos apasionado por nuestras raíces, nos estaríamos librando, también parados además dentro de todas las fuertes dificultades que hemos tenido, nos estaríamos librando en estos momentos un proceso de cambio. Son las 9:45 minutos de la mañana, escríbannos, tienen las vías 0414-182-8973, 0414-182-8973. También vamos a comentarles que tienen que estar atentos, pues, quien quiera, ¿no? Con la programación que va a tener a partir de ahora la radio de Miraflores, porque van a haber allí algunos programas interesantes. Se ha dado a conocer que los días lunes va a tener allí un programa el compañero Freddy Bernal, se llama La Clave de los Clap, de 6 a 8 de la mañana. Los días martes van a tener allí un programa Aristóbulis Turis y Tania Díaz, se llama Dando y Dando, de 6 a 8. Los días miércoles va a tener allí un programa Elías Jagua, de 7 a 8 y 30, se llama Encuentro Popular. También va a tener allí un programa la ministra del despacho de la presidencia, la altamiranta en jefa Carmen Meléndez, también los días martes a partir de las 9 de la mañana. Así que bueno, ahí hay toda una programación que se está activando durante esta semana por parte de Radio Miraflores para quienes quieran estar atentos, pues, de esta programación. Aquí nos dice Jenny por el Twitter: te equivocas, Jessica, los gloriosos tiburones de La Guaira somos muchos, incluyendo a Diosdado Cabello. Ahí me está chapeando Jenny. Bueno, está bien, pues sí hay seguidores de los tiburones de La Guaira. Aquí también nos dice Juana Ramírez: ese cuentico de que Mandela los unió con un juego de fútbol a mí siempre me olió a azufre, nos dice por aquí Juana en este mensaje. También nos están escribiendo: muy buenos días, la Superintendencia de Desecho y Residuos Sólidos no ha pagado el 50% de aumento decretado por el presidente, pareciera que también están en desacato, dicen por acá esta denuncia que nos hacen llegar nuestros usuarios. Bueno, importantes todas esas denuncias que llegan hasta nuestro programa, importante que estemos pendientes. No fue todo un éxito, hay que felicitar también al pueblo chileno, la movilización que se vivió durante este fin de semana en contra del sistema de administración de pensiones, las AFP, un sistema totalmente privado en manos de 6 grandes empresas, 3 de ellas además estadounidenses. Se movilizaron y fue realmente te ponían la piel de gallina, ¿no? Ver a toda esa gente en las calles manifestándose en contra de esas AFP. Así que bueno, parece que va a tener que hacer algo Michelle Bachelet, porque si no van a seguir esas movilizaciones, que de paso es lo que ha prometido el pueblo chileno, ¿no? Que van a seguir en las calles. Así que bueno, hay que estar atentos a todas esas movilizaciones por parte de los chilenos. Se dice que fueron más de 70,000 los que marcharon el día de ayer en más de 50 ciudades en contra de ese sistema privado de pensiones, que como le hemos comentado estos días, fue instaurado por el dictador Augusto Pinochet en el año 81 y no ha sido modificado. Y eso que cayeron unas lluvias súper intensas en Chile y aún así la gente con sus paraguas se mantuvo en las calles haciendo sus reclamos. Así que por eso les digo, Michelle Bachelet va a tener que hacer algo va a tener que hacer. También se están cumpliendo entre el fin de semana y hoy, se están cumpliendo 6 meses del terremoto de magnitud 7.8 que golpeó al pueblo ecuatoriano, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue a verificar, ¿no?, cómo va en estos momentos la reconstrucción. Dijo a través de su cuenta en Twitter: la reconstrucción es impresionante, en lo material quedaremos mucho mejor que antes, nada ni nadie detendrá al nuevo Ecuador. Recordemos que el gobierno de Ecuador asignó más de 1.500 millones de dólares en recursos precisamente provenientes de la ley de solidaridad para reconstruir las zonas afectadas por este terremoto, con mucha más fuerza Pedernales, que fue la zona que más sufrió, igual que Manabí, la ciudad de Puerto Viejo y Manta. Así que va viento en popa la reconstrucción del Ecuador. Felicitamos al gobierno y al pueblo ecuatoriano por eso. 9:50 de la mañana, nos vamos despidiendo. Ya va, por aquí hay una queja por el WhatsApp, entonces vamos a leerla. Por aquí nos dice: muy buenos días, sé que parezco un disco rayado y nadie toma cartas en este asunto, pero en Ciudad Tiuna necesitamos con urgencia una inspección y un cambio total del personal que allí trabaja. Dicen aquí, teníamos casi 2 meses sin recibir la bolsa, lo que hay es puro bachaqueo. Ahora nos trajeron una bolsa con 2 arroz, 4 harinas, 2 aceites, 1 leche, 1 jugo y la mitad del azúcar, porque y que no alcanza. Me parece una burla con el urbanismo. Llamo al presidente y al ministro de alimentación para que le metan el ojo a esto. Queremos Mercal, quieren que las cosas funcionen. Dicen por aquí en este mensajito de texto, que está un poquito largo y que lo mande Elena desde Ciudad Tiuna. Dice: qué triste, gracias por no leer mi mensaje. Me dice: bueno, aquí lo estamos leyendo, a veces no da chance de leer todos, pero ahí está Elena, la denuncia hecha a través de la Radio del Sur. Bueno, que el ministro pues y que las autoridades se encarguen de inspeccionar qué es lo que está pasando entonces en Ciudad Tiuna. Bueno, con estas informaciones vamos despidiendo este programa. Le agradecemos en los controles al compañero Walter Hernández. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Muchísimas gracias a todos los usuarios y usuarias que nos han estado acompañando durante la mañana de hoy. Disculpen los mensajitos que quedaron sin leerse, no lo hacemos de ninguna manera bajo mala intención. Toda la buena vibra entonces a las muchachas de la Sub-17, nos volvemos a reencontrar mañana a las 8 de la mañana. Nos vamos con el tema Primera Vista de Bayano. Los queremos mucho, que tengan un feliz lunes.